Mi nombre es Grinovero Cecilia, soy entrerriana de Cerrito. Mi categoría es Damas Elite y estuvimos corriendo acá en Carcaraña en el circuito de cross country. Quedé primera en Damas Elite y la verdad que muy bueno, excelente el circuito. ¿Cómo sentiste que eras ganadora? En la tercera vuelta, porque Cintia Choque, mi compañera, creo que ella, no sé bien si es Cintia o Andrea, porque una de las dos cambió de categoría, creo que Cintia. En la tercera vuelta creo que sentí que fue la, digamos, donde yo me fui escapando. En las dos primeras no estuvo bastante cerca mío la chica. Y bueno, ¿a quién le dedicas la carrera? Y el triunfo y a toda mi familia y a mi novio que nos estamos acompañando acá siempre en todo esto. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias.